promocionales y publicitarios. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se están levantando en este sábado 7 de septiembre? Ya han ingresado a clases nuevamente los chicos y las chicas de la región Sierra y Amazonía al periodo lectivo 2019-2020. Han terminado su primera semana. Los más chiquitines todavía están descansando unas 2 que 3 semanitas más porque ingresan en octubre. Pero los más grandes, los que son del bachillerato y de educación básica, ya están entregando sus listas de útiles, haciéndoles morir de iras a las profes y a los profes, porque esta semana es de adaptación y todavía no se adaptan a madrugar nuevamente. Pero ya este lunes 9 esperemos que entren y vayan con otra actitud, para que así también le ayuden al profesor o a la profesora a mantener el orden y la conducta en el aula. Oigan, hoy, sábado 7 de septiembre, otro capítulo más de Plan Ideal. Es un placer poder encontrarnos nuevamente. Soy Edu Muñoz, Alexis en controles, también les da los buenos días. Ha preparado unas canciones estupendas. Está haciendo un tremendo sol aquí en la cabina, cosa que Alexis está con su gorra aquí en la cabina, ¿pueden creerlo? No se ha retirado su gorrita de su cabeza. Parece que está con el peinado talco, tal como se ha levantado. A Pancho también le damos los buenos días, que anda ahí rondando la radio, las instalaciones de la radio, viendo que todo esté en perfecto estado y no se mueva nada ni entre nadie que no deba. Porque si no, también fregados, ¿no? Si entra alguien y no le logramos ver aquí, no se logra escuchar muy bien. Pero bueno, así comenzamos este sábado. Oigan, también les quería comentar algo. Hay una noticia muy penosa. La anterior semana, nuestro deportista en la Fórmula 2, Juan Manuel Correa, tuvo un percance bastante fuerte en la Fórmula 2 del anterior domingo, en el circuito de Bélgica, allá en Spa-Francorchamps. Se accidentó y hubo un muerto. El francés Antoine Hubert falleció lamentablemente ese día en la carrera. Y nuestro compatriota, nuestro crédito, Juan Manuel Correa, que estaba haciendo un muy buen papel en la Fórmula 2, pues tuvo una operación crítica de reconstrucción de sus dos piernas y actualmente se encuentra en un coma inducido, porque tuvo un paro respiratorio, una falla respiratoria. Entonces, para precautelar su salud, lo han mantenido en coma. Él es nieto del expresidente Rodrigo Borja Vivi. Así que, bueno, todos los apasionados al mundo motor, al mundo tuerca, y también todos los que somos ecuatorianos, también hacemos fuerza para que Juan Manuel Correa se recupere pronto logre salir de esta situación grave en la que se encuentra. Y lo que sí pedimos de antemano y lo que pide también la familia es respeto ante estos momentos muy difíciles que están pasando, que se respete su privacidad. Y nada, mandarle las buenas vibras a Juan Manuel, que esperemos que salga de esto y siga disfrutando de lo que a él más le encanta, que es el mundo motor. Vivi, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en la Radio Casa de la Cultura. Pues un placer estar otro sábado con ustedes aquí en Plan Ideal de todos tus sábados. Y bueno, tenemos suficiente buena música y buena información, como Edu ya nos estaba adelantando por ahí, aunque una penosa noticia, pero bueno, le mandamos todas las vibras, todos los ecuatorianos, para que se recupere pronto y esté nuevamente pues ahí representándonos. Claro que sí, se esperaba una semana antes, unos días antes, había probado un carro de Fórmula 1 de los Alfa Romeo, que es una de las escuderías secundarias de Ferrari. Imagínate, Vivi, días antes había probado el Alfa Romeo, no recuerdo si fue de Antonio Giovinazzi o del conductor Kimi Raikkonen, pero fue de uno de los dos. Imagínate, ya tuvo la oportunidad de probar un auto que va a más de 300 kilómetros por hora y pues tuvo el domingo anterior esa lamentable situación, así que esperemos que salga de la mejor manera. Y oigan, también este programa llega a todos ustedes, por supuesto, gracias al auspicio de nuestros auspiciantes. Si no fuera por ellos, nosotros no estuviéramos aquí, ¿no es cierto, Vivi? Claro que sí, y ahora pues llegó el momento de nombrar a nuestros auspiciantes. Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Cosméticos Seitu para hombre y para mujer. Esta es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Y para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos, te puedes comunicar al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Recordarles también que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com, en nuestro micrositio, ahí en Sábado Juvenil. Está Plan Ideal de 11 a 12. Y también se puede descargar nuestra aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Y no se olviden de visitar nuestra fanpage. Nos encuentran en Instagram como Plan Ideal S. Y también ahorita mismo ya estamos en nuestro Facebook Live. Así que estamos atentos a todos sus comentarios, peticiones. Y denle, por favor, una manito arriba. También pueden llamarnos aquí directamente a cabina al 2220-966. Y también a nuestro contacto directo a través de nuestra línea de WhatsApp en el 0939-52-6463. 0939-52-6463. Y como ya les habíamos dicho, pues tenemos mucha información y hoy les vamos a contar les vamos a revelar la identidad de un niño de tan solo 13 años y ya es gerente de un banco. ¿En serio, Vivi? ¿13 años y ya gerente de un banco? Con solo 13 años, él ya es gerente de su propio banco. Y Alexis, a sus 20 y pico de años, todavía sueña en terminar la tesis. Y este niño ya tiene su banco. ¡Ah! Y es gerente. Para que vean que la edad no tiene nada que ver con los sueños. Además, te vamos a contar todos los detalles que debes saber para que tú estés pilas a la nueva medida de circulación adoptada por nuestro municipio, la cual se llama Hoy No Circula, que comienza a partir de el lunes. Lunes 9 de septiembre. Lunes 9 de septiembre, pues ya se aplica esta nueva disposición por parte del municipio, así que atentos, vamos a estar dándoles toda la información. Y también pues hoy tenemos un segmento de salud, le vamos a estar contando un poquito de cómo pueden ustedes cuidar sus ojos, así que tenemos 10 consejos para que todos los que nos están escuchando cuiden sus ojos. Así es, y entonces comencemos con este programa, con pie derecho. Para los que les gusta también ir en contra de las leyes, pues comencemos también con el pie izquierdo. Levantémonos con toda la actitud del mundo, porque es sábado, porque pudimos abrir nuestros ojos, porque pudimos ponernos de pie, porque pudimos saludar a todas las personas que nosotros queremos y están a nuestro lado. Oigan, sigamos luchando, sigamos haciendo patria. Escuchemos esta vez a Camilo con la canción Tutu. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tener las ganas que te tengo, cómo hacer para no querer. Yeah. Tú, nadie como tú. Sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú. Dame un like como YouTube. Conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja y tú me muñeca vudú. Yo te quiero pa. Si me dices que sí, sí. Me muero y me lo muero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto se sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte, yeah? Tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú. No, cuidado. La cagamos un par de veces. Estupenda canción para arrancar este sábado de plan ideal con la mejor compañía, con Camilo. Así que Camilo aquí la rompió con esta letra tan profunda que se ha convertido en la predilecta de muchas parejas y justamente para dedicarla. Así es, Vivi, y es que Camilo Echeverry, con tan solo 25 años, es mayor para mí con un mes. Nació en marzo y yo en abril, para que veas. Es uno de los artistas con mayor progresión en este año, y ya ha realizado grandes featurings que han estado dentro de las listas musicales más aclamadas a nivel mundial. Así que recordemos también ahí a Desconocidos y La Boca con Mau y Rique. No te vayas y Tutu ahora cuentan con 70 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. Sí, Tutu con Pedro Capó, así que les invitamos a compartir y también a pedirla aquí en su programa Plan Ideal. Y aparte, en esta semana se ha conocido que en el mes de noviembre nuestro amigo Camilo va a estar aquí en nuestro país. Exactamente y precisamente en el Coliseo General Rumiñahui, que se va a estar presentando. Muy bien, entonces para todos los que les gusta Camilo, pues tienen que estar pendientes de ahí. Y bueno, ahora si estamos hablando de estrenos, pues tenemos un estrenazo. Ahí viene A Mano de Dayanara Peralta. Dayanara, una guayaquileña muy exitosa, y ahora pues nos viene a hablar un poquito de Cupido. Así que escuchemos a Dayanara con Cupido. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Idea. Me di ni cuenta, pero sí sentí el impacto. Hicimos más que un pacto, dimos en el punto exacto. Si esto te gusta conmigo, la me rico así. Tú sabes que eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¿Y qué me tienes ahí? Si esto te gusta conmigo, la me rico así. Tu recuerdo se quedó, todavía no me olvido. Desde el principio quisiera repetir. Lo mejor suena ahora para ti. ¿Quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda? Te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Y ahí teníamos a Dayanara, que nos trae una nueva forma de entender al personaje más famoso del mes de febrero, pero en agosto. La talentosísima Dayanara, pues nos trae esta música que ha tenido varias críticas en su video, pero bueno, a mí me gusta. Es una mujer con talento que no le pide favor a nadie del extranjero, ¿no? Así es, no solamente en agosto, sino en este mes de septiembre. Oye, recordando Cupido, en septiembre, Vivi. Interesante la analogía y lo que nos invita a descubrir Dayanara, de este mítico personaje griego, ¿no? De que, bueno, vamos a ver cómo nos ayuda Cupido. Y con un videoclip que ha dado también, como tú decías, mucho de qué hablar. Se hizo oficial el lanzamiento esta semana y hasta el momento cuenta con más de 178,000 visualizaciones en su canal de YouTube Dayanara Bebo. También les recordamos que pueden escuchar este tema en todas las plataformas disponibles, ya está en YouTube, Spotify, Apple Music y Deezer, así que ustedes eligen y no se la pierdan, es muy muy buena y todas las canciones que esta guayaquileña pues nos ha traído son muy buenas. Así es, oigan, les invitamos también, ¿por qué no?, a pedirla y a solicitarla aquí también en Plan Ideal. Y en este momento ha llegado la hora de contarles la identidad, pues, de este niño de tan solo 13 años, que es gerente de su propio banco. Así es, así que vamos a contarles un poquito cómo es esta historia. Tenía 7 años cuando se le ocurrió la idea, crear un banco que compra papel reciclado a niños de su edad. ¿Ya? Y depositar ese dinero en cuentas de ahorro. Uh-huh. José Adolfo estudia virtualmente, ya que todo el tiempo le dedica a su empresa. El muchacho emprendedor, ¿no? Ahí está, claro que sí. Su mérito fue fundar el banco del estudiante Barcelana, destinado a atender a niños, adolescentes y jóvenes menores de 29 años. La entidad compra papel reciclado de sus socios y deposita su dinero en cuentas de ahorro. La idea se le ocurrió a los 7 años. Pudo cristalizarla en segundo de primaria, cuando fue alcalde escolar. Comenzó con 20 socios. Sus proyecciones prevén cerrar el año con 3,000 ahorristas. Cada día sus oficinas reciben hasta 20 llamadas y visitas pidiendo ser miembros. Pero vamos a ver, no todo ha sido color de rosa. Mantener a flote su emprendimiento no fue fácil. Le costó sangre, sudor y lágrimas. Estuvo a punto muchas de las ocasiones de tirar la toalla. No solo tenía presión, también sus compañeros se burlaban de lo que pasa, ¿no?, cuando una persona es emprendedora y trata de llegar a cumplir sus sueños. Claro que sí, su nombre se hizo conocido en el 2013, cuando tenía 8 años. La municipalidad provincial de Arequipa, en Perú, lo distinguió como el mejor municipio escolar que él precedía. Así es, su fama poco a poco llamó la atención de las autoridades nacionales e internacionales, a tal punto que varios medios de comunicación fueron a tocar su puerta, a decir toc toc, y incluso sin avisar, fueron a visitarlo sin dar previo aviso. Ya para el 2016, la atención que recibía no fue muy bien recibida por algunos de sus compañeros. Comenzaron a molestarlo física y verbalmente. La agresión fue tal que una vez lo empujaron por las gradas provocándole una herida en la oreja, y en otras ocasiones un compañero hirió su pierna con un lápiz. Las agresiones provocaron que entrara en una etapa de depresión. Ele, hasta ahí. Bueno, las secuelas del maltrato lo llevaron a recibir terapia psicológica. En 2017 dejó el proyecto, pues su estado de salud se deterioró. No iba a ser de otra forma, ¿no? Dejó la escuela pública y, por recomendación del profesional, siguió en una escuela virtual. Ahí está. Así es, pero él poco a poco entendió que no debía importarle lo que los demás pensaran de él. Con el apoyo de su familia logró sobreponerse y en noviembre volvió al mundo de los negocios y con sueños de expandir sus fronteras. José Quizocala espera ampliar su empresa a nivel nacional y luego en el extranjero en muy poco tiempo. La empresa de José ofrece 4 productos a sus socios. Atentos ahí, si alguno de ustedes que nos está escuchando desea ser parte. El primero es el Banco del Estudiante. Los niños tienen 2 tipos de cuenta. La primera, a un plazo fijo, donde pueden depositar hasta llegar a su meta de ahorro. Y la otra, una cuenta corriente donde pueden retirar su dinero con tarjetas Visa en cualquier cajero. ¿Ah? Que veas. Interesante, ¿no? La segunda es una escuela de educación financiera para enseñar planes de ahorros, cómo funciona la banca, cómo sacar un crédito y qué tienen que tomar en cuenta. La tercera es la escuela del emprendimiento para mujeres, construyendo un sueño, para que tengan que generar ideas de negocios. Ofrece 12 cursos virtuales y anualmente les dan premios de $1,000 a los mejores planes de negocios. Así, y con esto son 7 ganadoras que ya se han llevado este premio. El cuarto es la bodeguita ecológica. Como ustedes escuchan, bodeguita ecológica. Los chicos compran alimentos de primera necesidad, es decir, útiles escolares y también electrodomésticos. Pueden sacar microcréditos en alimentos de primera necesidad, útiles y otros productos. Los niños firman un documento como un recibo o un pagaré y pagan con residuos sólidos. Pues bien, esta ha sido la historia de José Quizocala, quien ha demostrado que para hablar de negocios no se necesita tener mucha edad, ni menos experiencia, sino las ganas de aprender todos los días y apoyar a los demás. Un buen emprendimiento, no a tan corta edad, él ya es todo un empresario. Todo un empresario. Ahora sí, pues bueno, seguimos nosotros con nuestra playlist que hemos preparado para este sábado. Oigan, les va a encantar porque esta vez invitamos a Mau y Ricky junto a Camilo y Sebastián Yatra interpretando Ya no tiene novio, La Boca y Desconocidos aquí en Plan Ideal. ¡Ya regresamos! Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque ya no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque ya no tengo novia. Ya solo en un minuto se me montó encima. Ella quiere que esta noche la haga mía, que la agarre y que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ella no tenía. La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé.

Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplice. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con los mensajes, los buenos mensajes de Radio CCE y de Plan Ideal, claro que sí, a exactamente siendo las 11:30 de la mañana y una hora más tarde en Galápagos, sería las 10:30 de la mañana en Galápagos. Muy bien, Edu, claro que sí. Las sumas y las restas están papelito. Claro que sí, ya como ya ingresaron a clases, pues uno también tiene que estar ya al día, ¿no? Oye, sí, Vivi, le enviamos un saludo a Oscar Montalbán. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? ¿Estás trabajando? A Fabi Cross también le mandamos el saludo respectivo. Oigan, gracias por estar en la señal. Vamos a revisar acá también, Vivi, si me das un ratito el swipe. Claro, swipe, que sí, swipe. revisa, porque nosotros siempre estamos pendientes de todos sus mensajes, comentarios que nos dejan en las redes sociales. Ahí Edu está revisando a ver a quién más tenemos que saludar. Sí, el problema es que a veces se nos va el internet, pero bueno, no importa. A Cris Espinosa, hola Cris, ¿cómo estás? A toda la gente que nos está viendo a través de nuestro Facebook Live en @planidealc. Así es, y no olviden también de compartir para que cada vez crezcamos más y o sea, así cada seamos vez más gente. Más gente, exacto. Más people. Y también antes de irnos al corte estábamos escuchando a Mau Ricky, Camilo y Sebastián Yatra con Ya no tiene novio, La Boca y Desconocidos. Perfectas de estas canciones para este sábado. En compañía de Plan Ideal. Así es, muy buena música, pero también tenemos muy buena información. Y ahora, Edu, te quiero preguntar si tú cuidas tus ojos para mantener una buena visión. Pues bueno, a ver, Vivi, a cuidar sería a lavarme los ojitos en la mañana y en la noche y usar los lentes. ¿Sí, eso haces? Sí, eso hago. Ya, muy bien. Pero ahora aquí en Plan Ideal, pues les trajimos ciertas medidas saludables para que ustedes tengan una buena visión. Y son 10 consejos para el cuidado de sus ojos. Así que comenzamos. La revisión oftalmológica anual para detectar lo antes posible cualquier problema ocular y ametropías, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. ¡Hace la mano! Alce la mano a los que padecen de estos problemas. La degeneración macular y el glaucoma, entre otras patologías, tienen mejor pronóstico si son detectadas a tiempo y tratadas precozmente. Los errores refractivos no corregidos conllevan un esfuerzo visual con dificultad para enfocar, fatiga ocular y las comunes cefaleas. Eso me pasó a mí, Vivi. Yo me hacía revisar, yo ya usaba lentes, pero claro, no cambié los lentes como en 2-3 años, y cuando volví a hacerme la revisión ya me aumentó la medida porque ya estaba usando una medida que no era acorde con lo que estaba pasando. Y ahí está la falla, por eso debe ser la revisión por lo menos anual. Sí, una alimentación sana también para todas las personas es necesaria para mantener una buena función visual. Las vitaminas A, C y E, los minerales como el zinc y el selenio, pigmentos como la lutenia y la zeaxantina y los ácidos como el omega 3 son muy esenciales para la retina y para retrasar el envejecimiento de las estructuras oculares. Eso es lo bueno de nuestros antepasados, ¿no? Se alimentaban muy bien el tostado, el chocho, el choclo, el maíz, las habas, el frijol, sin tantos químicos que eran bien nutritivos para nosotros, claro, y ellos sí tenían una mejor vista que nosotros. Estas sustancias se encuentran, por ejemplo, en las verduras, en las frutas, el pescado azul, los mariscos a esta hora del día y también en frutos secos. Así es, y escucharon los mariscos, así que si ayer tuvieron así una noche, una desvelada, pues hoy pueden irse a pegar unos buenos mariscos y también pues ayudan a su visión. Alexis nos va a invitar unos buenos encebollados, dice. Ya, pues ya lo dijo, ¿no? Las vitaminas y los suplementos minerales deben complementar la dieta en casos de enfermos o personas mayores que no tengan una alimentación adecuada. Uh-huh. Y en pacientes que presentan patologías oftalmológicas que requieran una mayor ingesta de los mismos. Preservar la superficie ocular. La superficie ocular se mantiene transparente gracias a la lubricación de la película lagrimal. Al parpadear recubrimos el ojo con dicha película. Cuando fijamos la vista, sea en nuestro computador, en nuestra laptop, en el televisor o en nuestro mismo celular o hasta en un libro, reducimos la frecuencia y amplitud del parpadeo. Esto causa sequedad ocular con aparición de molestias como enrojecimiento, dolor y muchas de las veces nos dicen, decimos nosotros, me está lagrimeando el ojo. Para evitarlas es aconsejable el uso de lágrimas artificiales tanto en estas ocasiones como en situaciones ambientales adversas como aire acondicionado, mucho humo y también la calefacción que nos hace mal. Proteger los ojos del sol, eso es muy importante, especialmente para los que vivimos aquí en nuestra querida capital. La radiación ultravioleta produce alteraciones agudas y crónicas en todas las estructuras del ojo. Es imprescindible escudarlos, incluso en los días nublados trae usar gafas homólogas con protección garantizada con filtro contra los rayos UV. Hay que rechazar aquellas que no reúnan estas características, así que por favor, acostumbrémonos a usar gafas con protección UV. Algo que hacemos frecuentemente y que no está indicado es frotarnos los ojos. Los que tenemos lentes, nos hacemos a un ladito los lentes y ching, nos fregamos. O las personas están ahí así o sacándonos las lagañas. Ante una contaminación ocular por algún cuerpo extraño o por alguna sustancia química, es aconsejable el lavado inmediato con agua limpia en abundancia. Antes de acudir al oftalmólogo, no deben nunca frotarse los ojos. Es decir, nunca estemos con nuestro dedito ahí. Y es algo en lo que se comete este error casi muy seguido, sí, ¿no? Prevenir traumatismos. Practicar el deporte con las gafas adecuadas. Esto no solo protege los globos oculares de la radiación solar, sino también es posible que existan traumatismos y el daño causado por factores ambientales como el viento, el polvo y la arena. Así es, trabajar con buena iluminación, eso también es necesario, por eso no debemos quedarnos hasta muy tarde estudiando. Una iluminación adecuada es imprescindible para reducir la fatiga visual. Para leer debemos situar la fuente de luz detrás de nosotros y enfocada en el libro. Al trabajar con el ordenador o mirar la televisión hay que evitar que se produzcan reflejos de luz sobre la pantalla. Relajar las estructuras oculares. ¿Cómo logramos esto? Las estructuras oculares son responsables de la acomodación o enfoque y relajarlas periódicamente también reducen el estrés visual de una tarea mantenida por largo tiempo. Para ello recomendamos retirar la vista del objeto enfocado, como es la pantalla de la computadora o un libro, cada 15 a 20 minutos durante unos 10 a 15 segundos. Vaya viendo usted. Eso, también educar a los niños, a nuestra infancia, a los infantes, ¿no? A los más chiquitos que tenemos en nuestra casa y concienciar a la sociedad sobre las medidas necesarias para cuidar nuestros ojos. Los ojos son nuestros órganos que nos permiten descubrir y gozar de las maravillas que nos rodean. Entonces, ¿por qué no cuidarlos? Y esto también es asegurar una buena salud visual para el futuro y prevenir numerosas enfermedades oftalmológicas que, de seguir estos consejos, ustedes podrían evitarse. Así es, así que ya tienen ahí todos esos consejitos, esperamos que tomen nota y que también pues los realicen en su vida diaria para que así eviten este tipo de problemas. Y ahora pues continuamos con los estrenos aquí en Plan Ideal y disfrutemos de esta canción titulada Apareciste en las voz titulada Apareciste. Apareciste, sí, titulada Apareciste y viene gracias a Toño Navarrete y Nicky McLeod. Apareciste La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Tu boca quiero más, y esa forma de mirar es la que me tiene como loca. Más de tus besos quiero más, ya no puedo esperar, por ti lo dejo todo. Apareciste con tu mirada, me atrapabas. Estás escuchando Plan Ideal. Lo mejor suena ahora para ti. ¿Quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda? Te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. La bandera tricolor está en lo más alto porque cada vez son más artistas con gran talento que siguen brillando con trabajo constante, y es el caso pues de Toño Navarrete y Nicki McLeod con Apareciste. Y además les invitamos a seguir compartiendo este tema en todas partes, en su celular, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por Messenger y por Facebook. Apareciste, de Toño Navarrete y Nicki McLeod. Hace un par de semanas estuvieron aquí presentes en nuestra querida capital haciendo gira de medios, así que les deseamos lo mejor del mundo mundial, y nosotros también así ayudamos a hacer patria. Así es, y ahora pues les vamos a contar algunos detalles, todo lo que ustedes deben saber sobre el Hoy No Circula. ¡Ay, ay, ay! ¡El Hoy No Circula! Por ahí vemos algunos que vienen en moto, posiblemente no puedan venir el día que les toque el pico y placa. ¡Uy, justamente! Y es que esta nueva medida se aplica desde... desde el 9 de septiembre, así que desde el lunes, pues ya tienen que estar pilas y estar atentos a cuál es el último número de su placa para no circular. Así que Edu, comienza. Entonces, comencemos. El municipio metropolitano de Quito definió el pasado 15 de agosto el horario de restricción vehicular que irá desde las 5 de la mañana. Ay, ay, ay, para las personas que vengan en carro tendrán que salir a las 3 de la mañana. Hasta las 8 de la noche. Esta medida, denominada Hoy No Circula, reemplazará al que nosotros conocemos actualmente como pico y placa dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La medida con ampliación de horario fue tomada por el municipio en conjunto con las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y se iniciará, como ya les dije, el lunes 9 de septiembre y durará alrededor de 8 meses, tiempo en el cual el Cabildo quiteño realizará una repavimentación de varias calles que, bueno, sí necesita nuestra querida ciudad. Claro, ¿no? Que sí, eso también pedía a las autoridades, que haya un poco de comprensión, porque es por bienestar de la ciudad y para que los vehículos también no sufran tantos daños como actualmente sufren, ya que hay demasiados baches. La restricción de circulación vehicular se aplicará para todos los automotores, incluso para los taxis, pero los taxis solo acatarán esta medida hasta el 30 de noviembre, ya que desde el 1 de diciembre trabajarían sin restricción alguna. Eso es lo último que se han hablado en reuniones que han tenido, por ejemplo, Carlos Brunis, que es el presidente de la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxis de Pichincha, que se reunieron justamente ayer con nuestro alcalde Jorge Yuna. Las motos de servicio a domicilio también son parte de esto. Los cierres viales y rutas alternas se han programado en al menos 15 tramos de nuestra ciudad. El plan de repavimentación municipal se efectuará en 5 fases. Empezará en los barrios de Guamaní, San Bartolo, Solanda, Puengasí, La Ferroviaria, La Argelia, el Centro Histórico, Jipijapa, La Mariscal y el Comité del Pueblo. Además, nuestro alcalde menciona que se van a usar materiales de larga duración y que durarán alrededor de unos 20 años, así que... Sí, esperemos, bueno, 20 años es mucho, ¿no? Pero bueno, tiene que ser clima, un buen material, exacto, para, claro, el clima de Quito, ¿no? Por nuestro clima, en la mañana cae llovizna, al mediodía está un solazo y otra vez vuelve a lloviznar en la tarde. Eso empeora de gran manera el asfalto, la carpa asfáltica. Entonces vamos a ver, ¿no? Pero claro, por lo menos es una medida que se está optando por restaurar toda la circulación vehicular en nuestra capital, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, esperemos que este material pues sea bueno y sea bueno también para nuestros carros. Y yo creo que es una buena iniciativa también para que, ¿por qué no manejar una bicicleta, no? ¿Por qué no caminar si el lugar del nuestro destino no es tan corto? Porque ahora el uso del automóvil pues se ve que está un poco abusado en nuestra querida ciudad. Pero bueno, también ayudar un poco al medio ambiente, ¿no? Oye, Vivi, y justamente como el tiempo es oro y el momento y pasan los minutos volando, ¿te parece si les damos de una vez cuáles son los horarios y las avenidas que van a ser intervenidas y por dónde deberían pasar las personas y cuál sería también la sanción? Hoy les vamos a contar que el Hoy No Circula va a estar restringido el día lunes para los vehículos con placas terminadas en 1 y en 2. Los martes tenemos las placas que terminan en 3 y 4. Miércoles 5 y 6. Jueves, placas terminadas en 7 y 8. Y el viernes, las terminadas en 9 y 0. Por ahí lloran. Por ahí lloran, ¿no? Viernes, ¿por qué viernes? Justamente, ¿no? Pero claro, le cae chévere. Ingresa a la ciudad a las 8 de la noche y se va por aquí cerca. Tenemos una plaza bastante chévere. Así es, así que recuerden, no hay ninguna restricción para los fines de semana, eso, ojo, ¿no? Sí, y además recordemos la sanción a la que se verán sometidos quienes incumplan. Los propietarios de los vehículos que se encuentren circulando, contraviniendo los planes de restricción y de regulación, serán sancionados a través del órgano competente del Distrito Metropolitano por la comisión de la infracción administrativa, con una multa equivalente al 15% de una remuneración básica unificada. En caso de reincidencia o por segunda ocasión, con una multa equivalente al 25% de una remuneración básica unificada. Y en caso de reincidencia por tercera vez, porque no aprendió como el chavo, va a haber una multa equivalente al 50% de una remuneración básica unificada. Recordemos que es de 394,60. Ya, muy bien, muy bien. Así que pendientes, ¿no? Porque a nadie en estos momentos quisiera, pues, pagar este tipo de multas. Y también, pues, les vamos a recordar el perímetro de aplicación de el Hoy No Circula. Entonces, tenemos, como ya todos conocemos, nuestra ciudad, pues, es longitudinal. Entonces, en la parte norte, pues, tenemos la... con el límite es la avenida Diego Vázquez de Cepeda. Diego Vázquez de Cepeda. Por ahí van a circular libremente. Claro que sí, pero es el límite, hasta ahí. Sí. Y en la parte sur, pues tenemos la avenida Morán Valverde. Allá en Quitumbe, exacto. Ahora, en la parte este tenemos la avenida Simón Bolívar, que es de libre también circulación. Así es. Y en la parte occidental de la ciudad, pues la avenida Mariscal Sucre. La avenida Mariscal Sucre, recordarles que sí rige el Hoy No Circula. Esa, por ahí no van a poder pasar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es decir, que si usted quiere, se tiene que ir por la Simón Bolívar, que es de libre circulación. Vaya viendo. Vaya viendo, vaya viendo. Y vaya guardando dinero para las multas. Y tome las medidas, pues, pertinentes para no caer, como dijo Edu, en las multas y, pues, evitarnos problemas. Oye, Vivi, ¿y así ha pasado otro programa más? ¿O cuántos minutos nos queda, Alexis? ¿Está haciendo cuentas? ¡Listo! Pues bueno, ya viste, Vivi, los deditos que alzó nuestro compañero. Ha sido un placer, ¿no? Claro que sí, ha sido un placer, como siempre, compartir una hora de 11 a 12 aquí en tu plan ideal de todos los sábados. Pues les recordamos que el siguiente sábado igual vamos a estar aquí en cabinas de Radio Casa de la Cultura con excelente música, excelente información. Para mí ha sido un placer, soy Vivi Pazmiño y hasta la siguiente. Les vamos a dejar en buena compañía, se vienen nuestros compañeros, ya están aquí en cabina. Les dejamos con la canción de Mía Orellana por ti, la número 7 de nuestra playlist. ¡Hasta el próximo sábado! ¡Chao, chicos! ¡Chao! Yeah.